El talento y carisma de María Conchita Alonso es difícil de encasillar. Modelo, participante en concursos de belleza, actriz de teatro, televisión, cine, cantante, compositora, exitosa en Venezuela, Hispanoamérica y en Estados Unidos, en todas esas facetas. En la música, María Conchita empezó bajo el nombre artístico de Ámbar. Ya León hizo referencia a ella cuando estaba hablando de Rudy La Scala. Y esa irrupción bajo ese nombre artístico lo hizo bajo un mundo de misterio, afuera del cual no trascendía su verdadero nombre. Ámbar era Ámbar y nadie sabía quién era. En paralelo, ella actuaba en telenovelas. Y aquí quiero hacer un punto y seguido desde ese punto de vista. Hemos estado hablando en los últimos, acompañando las últimas canciones, de cómo las telenovelas fueron muy importantes para apoyar, soportar, incluso lanzar al estrellato a muchos de los cantantes de los que hemos hecho a los que le hemos hecho referencia en este podcast. Aunque aquí la televisión y la radio se juntaron para armar este fenómeno que concluyó siendo la época dorada de la música pop en Venezuela. Bajo el nombre de Ámbar, María Conchita lanzó dos LPs entre 1979 y 1980, ambos muy exitosos. En 1982 ella escribe y canta la canción Vamos a Bailar, parte del score de la música dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, Scarface. Ella estuvo para esos momentos desarrollando su carrera musical 82, 83 y 84 en los Estados Unidos. Estaba estudiando allí actuación. En 1984, y ya habiendo empezado su carrera como actriz en el cine de los Estados Unidos, lanza su primera producción con su propio nombre en Venezuela. De ese disco, de ese primer lanzamiento con su propio nombre, traigo la canción Acaríciame. Una canción que, por la fuerza sensual que María Conchita le ponía a sus interpretaciones, me gustó desde el primer momento que la oí. Aquí tienen esta canción para que la disfruten en este momento. Acaricien. Me de esa locura que hay en tu vida. Muy talentosa, JM, muy talentosa. Tuve la oportunidad de conocerla. Ya les voy a contar, les voy a contar cómo. Cantautora, actriz, es reina de belleza, filántropa de origen cubano, nacionalizada venezolana y estadounidense. María Concepción Alonso Bustillo. El cuento que les tengo, bueno, la primera vez que yo escuché a María Conchita fue con Ámbar, que cantando en inglés, la canción era larguísima y me acuerdo que Ámbar la escuché yo. Creo que hubieron dos venezolanos que sonaban en esa época, ¿no? Porque estamos hablando final de los 70, cuando empezó Ámbar, en el City Hall. Era ella y Daniel Grau con el Tren del Espacio. Esos eran los únicos dos venezolanos que yo recuerdo que sonaron en la época de disco de cuestión, ¿no? Y Ámbar fue muy bueno y tuvo un éxito internacional, ¿no? Pero el cuento viene precisamente en esa época. Mi mamá iba a un gimnasio que quedaba por Las Palmas, muy cerca de lo que era el Teatro París, después se llamó La Campiña. Por ahí vivía ella y por ahí vivía la mamá y tenían un gimnasio. Mi mamá iba ahí y yo a veces iba con el chofer de mi abuela. Mi mamá nunca manejó, sacó la licencia, pero nunca manejó, sino como mi abuela siempre vivió con nosotros. Mi abuela era la que tenía el chofer y ese era el chofer de mi mamá y de nosotros, pues. Y tuve oportunidad de conocer a María Conchita personalmente ahí, una mujer muy bella y talentosa. Y bueno, ya todos sabemos, pues, la carrera de ella como actriz y tal, y sigue por ahí. El otro día estaba viendo una película y salió ella ahí todavía sigue en Hollywood dando que ver, ¿no? Gracias por traer este clásico de ella, JM. Vamos ahora con Melissa Mariana Griffiths Parra del Riego, más conocida como Melissa, nacida en Lima, Perú, el 14 de diciembre de 1957, cantante de jazz, rock, pop y balada, por supuesto peruana, pero nacionalizada venezolana. Es una de las integrantes más importantes del movimiento musical surgido en Venezuela gracias al Viernes Negro, 18 de febrero, y lo que comentó antes León al principio del programa, que afectó a la economía, pero que sin duda obligó a las disqueras venezolanas a descubrir nuevos talentos que estaban escondidos en los locales nocturnos. En 1985 su éxito fue tan grande que la llegaron a considerar la reina del rock, mientras que también la denominaron la Madonna venezolana. A finales de los años 70, Melissa formó parte de la banda venezolana Tinajas, en la que compartió con el músico Guillermo Carrasco, y además de grabar un disco llamado Dejando el pasado, lograron presentarse como teloneros. Los que no saben lo que es un tenorero son, como así se le dice a los artistas novatos que se presentan antes de los artistas principales en los conciertos. Esa es la definición literal de telonero. En un concierto que la cantante de música disco Gloria Gaynor hizo en el Poliedro de Caracas, Venezuela, en el año 79. A principios de los 80, Melissa fue corista del cantante Colina, que ya sonó también en este podcast, y formó parte de la agrupación Adrenalina Caribe, que también sonó ya en el podcast de hoy, en el episodio de hoy, mientras también se ganaba la vida cantando en clubes y locales nocturnos de Caracas como el Chucky Lucky, el Mau Mau y Le Group, en donde interpretaba canciones de jazz, blues y new wave en inglés. Una de esas noches, luego de cantar en la New York, que era la que quedaba en Concresa, fue llamada a la mesa donde se encontraba Rodolfito Rodríguez, mi jefe en Rodben, presidente de Sonora Rodben, quien quedó impresionado con su voz y la invitó a visitar sus oficinas, que eran dos pisos más arriba, de donde salió con un contrato firmado para grabar un disco. Lo demás es historia. Al comenzar 1986, es premiada con 5 premios Ronda y un Meridiano de Oro como la mejor cantante femenina juvenil por su álbum Melissa 2. Ese mismo año lanza su tercer disco, al que titula Melissa 3, que contiene los dúos de Confesiones con Jermaine Jackson y Cuestión de Feeling con Ricardo Cochante, que es la que vamos a escuchar a continuación. Así que los que no tienen ese disco, chequéense ese dúo con Jermaine Jackson. ¿Ok? Ambos temas fueron éxito en todo el continente. Además, participa en la película juvenil venezolana La Generación Halley, del director Telman Urguelles, en donde se interpreta a sí misma como el sueño platónico de un adolescente y canta el tema Somos tú y yo, la canción principal de dicha película. Otros éxitos que logró su tercer disco fueron A Volar, Abre tu Corazón, la misma Open Your Heart de Madonna, Volveré a Creer en Mañana y Disfruta Más, del francés Jean-Luc Quant. Esta canción generó varias polémicas ya que se servía para promocionar una marca de cigarrillos, Lark, cosa que está prohibida según las leyes de Venezuela desde 1979, casualmente. Sin embargo, Melissa comenzó con buen pie su tercera gira de concierto llamada Melissa 86, que cerró en el Poliedro de Caracas junto a sus invitados. Disfrutemos entonces de una de las más de los más grandes éxitos de nuestra reina del rock, Melissa, a dúo con Ricardo Cochante. Cuestión de feeling. Ruédala, Juancho. Estamos juntos, casualidad, la vida que nos une nos sabrá. Las cosas suelen ser así, yo que jamás pensaba en ti, y aquí me tienes, fe. Sí, pero no entiendo por qué los dos de pronto amamos, de pronto no, sin proponérnoslo. Ni yo, pero al final, ¿qué más nos da? Si hay una extraña voluntad. Afina y desafina, que nos anima a estar unidos y a vivir y a cantar unidos. Cuestión de fe. Cosas del corazón. Oh, sí. Debe ser así. Oh, oh. Afortunados que estamos juntos sin saber por qué. Sin saber nunca por qué. Solo me feeling, dejar el alma en libertad, Y aquí voy a aprovechar el impulso que Fernando ha dado con esta magnífica interpretación de Melissa y Ricardo Cochante para presentar otra canción de Melissa. ¿Por qué? Yo creo que Melissa ocupó un espacio en el espectro musical de Venezuela que ninguna otra mujer hasta ese momento ocupó, que es la rockera. Melissa, como bien dijo Fernando, fue llamada la reina del rock. Y efectivamente, ella se presentó como esa cantante diferente que abordaba el género rock. Y dejó su impronta en ello. Este es un muy buen ejemplo de cómo ella interpretaba el rock. Realmente la canción original es una canción italiana que es una balada, Non sogno una signora, compuesta e interpretada por la cantante italiana Loredana Bertè en un disco de 1982. Los productores de Melissa inmediatamente vieron el potencial y hicieron un arreglo con mucha más potencia musical, más rockero, y eso fue lo que nos entregó Melissa. Fantástica interpretación de ella, es una canción que para mí define su personalidad en el escenario y su manera de hacer música, y por eso la traigo aquí como recuerdo de esa época. Melissa, No soy una señora. Muy buena canción, José Miguel. Y les confieso una cosa, ¿no? Cuando estaba Melissa en plena popularidad, también estaba Karina en plena popularidad. Y fue la época donde mi señora quedó en estado para nuestro segundo hijo. Y en esa época Andreina ya tenía 5 años. Y Andreina estaba muy, muy, muy emocionada por el nacimiento de lo que ella apostaba que iba a ser una hermanita. Y ella escogió nombre. O sea, el primer día que nos sentamos nosotros a discutir nombre, Andreina llegó muy, muy decidida a decir que su hermana se iba a llamar Karina Kova Zanoja Elizabeth. O sea, para ella, pues, la hermanita se iba a llamar Karina, el apellido mío, el apellido de la mamá y el Elizabeth que le daba Andreina. Y le pregunté, ¿esa es por la cantante? Y me dijo, no, no es por la cantante. Simplemente que me gusta el nombre Karina. Y ella estaba muy ilusionada y ella hablaba con la barriga y la saludaba y le mostraba la ropita que le compraron. Y Karina, mira esto que tenemos para ti. Y todo el cuento, ¿no? Sí, sí, realmente fueron meses ella esperando. La gorda tuvo que estar en reposo, entonces pasaba mucho tiempo en la casa. Y Andreina, por supuesto, siempre se encargaba de guardar todo y cuidar todo. Hasta que un día finalmente le dije, oye, André, pero no me has terminado de decir, ¿por qué te gusta Karina? ¿De dónde sacaste tu nombre, Karina? Y se me queda viendo y me dice, es que Melissa no me gusta. Melissa Elizabeth hubiera sonado feo. Así que por eso mi niña se llama Karina. Pocas bandas han tenido una influencia musical y social tan arraigada entre el público como Sentimiento Muerto en Venezuela. Su legado llega hasta la actualidad fresco y vigente. La piedra fundacional de Sentimiento Muerto data desde 1981, cuando se juntan Pablo Dañino en la voz y el teclado, Cayallo Troconis, guitarra, Edgar Jiménez, guitarra, Luis Poleo, guitarra y Wincho Schaffer, bajo, acompañado de Alberto Cabello en la batería. En sus inicios se llamaron Dead Feeling, algo acorde e inevitable para aquellos tiempos del New Wave. Pero con muy buen atino, buen acierto, decidieron traducir su nombre al castellano. Sus influencias abarcaban desde el punk hasta el New Wave. La protesta, la política, el choque generacional y el desamor eran los temas recurrentes de sus letras en los primeros tiempos. Más adelante va evolucionando su lírica hacia conceptos más maduros e introspectivos. Son significativos sus míticos grafitis en cada rincón de la ciudad, la distribución de cassettes piratas entre sus seguidores y la creación de sus propios diseños para el material promocional. Todo eso de la mano de Cayallo Troconis, un dotado ilustrador aparte de guitarrista, y de Edgar Jiménez. Caracas se convirtió en su Liverpool particular, tocando en lugares tan variados como la Concha Acústica de Bellomonte o el Gran Café de Sabana Grande. Miguel Ríos los invitó a compartir escenario en España con Charly García, El Último de la Fila y Paralamas Dos Sucesos, entre otros, en el marco del encuentro de rock iberoamericano. Las críticas fueron positivas y los periodistas españoles no se podían creer que Sentimiento Muerto no tuviese un contrato ni discos grabados. Justo al regresar de Europa, firman con Sono Rodben. Después de debutar con el álbum El Amor Ya No Existe, Hay Que Hacerlo, producido por Fito Páez y así lograr un fabuloso éxito de ventas, se ponen a las órdenes de Guillermo Carrasco para iniciar las sesiones de su segundo álbum en 1988. Para muchos, es su trabajo más completo y elaborado. Recuperaron temas de sus primeros tiempos, tales como el potente punk Resiste y su autodenominado ritmo rico se hace notar en la brillante canción Nada Sigue Igual, un híbrido de reggae y rock. La internacionalización llegó con el videoclip de Payaso. El tema trademark termina siendo Sin Sombra No Hay Luz. Luego del lanzamiento de Infecto de Afecto, otro buen disco, Sentimiento Muerto se fue de gira a promocionar a Colombia. Ahí terminó prácticamente la historia. El acta de defunción del grupo se firmó en el conocido local El León de Caracas el 10 de septiembre de 1992. Diferencias conceptuales y artísticas irreconciliables, decían, donde cada compositor iba por cada lado. Con la muerte del Cayayo Troconis en 1999, terminó cualquier esperanza de una posible reunión. Y sin él, Sentimiento Muerto era inviable, convirtiendo a esta agrupación en una leyenda del rock venezolano. Comparto con todos de inmediato con ustedes el sabroso tema Nada Sigue Igual. Muy sabroso ese tema, León. Gracias por traerlo. En realidad, yo seguí, tal vez por radio, todo lo que fue Sentimiento Muerto. Y no compré un disco hasta que compré la recopilación Fin del Cuento, por allá en el 93. En esa época yo vivía en un conjunto en Lecherías. Y un día, después que compré yo mi disco de Sentimiento, y llego y lo oigo, por supuesto, arrancando con Nada Sigue Igual, y todo, y con el equipo de sonido que tenía en la casa, suena muy duro. Y como llevo hoy por la cuarta, quinta canción, me llama uno de los vecinos y me dice, oye, sale a la ventana. Y en lo que salgo a la ventana estaban todos los muchachitos que vivían en ese conjunto, todos sentados frente a la casa disfrutando Sentimiento Muerto. Y es por eso que uno de los buenos recuerdos de ese conjunto siempre es con esta canción de Sentimiento Muerto. El conjunto se llama Morro Palace en Lechería. Un saludo para ellos que alguno posiblemente todavía escuche nuestro podcast. Gracias, León. Sí, tuve la oportunidad de conocerlos también porque los firmaron estando ya yo en Rodband. Yo empecé a trabajar en Rodband en abril del 87 y ya ellos ya andaban por ahí grabando su primer álbum con Rodband y tuve la oportunidad de conocerlos y verlos varias veces en Mata de Coco, ¿no? Al margen, ¿no? Y siguiendo en la onda de Rodband, ahora sí les voy a presentar a mi alto pana, Juan Francisco Quintero Mendoza, más conocido como Frank Quintero, nacido en Caracas el 27 de noviembre de 1952, cantautor, productor musical y músico venezolano, de gran trayectoria. Sus padres eran el contrabajista José Quintero y Carmen Mendoza, ambos venezolanos. Tiene 7 hermanos, de los cuales 2 también se dedicaron a la música: Maricruz, quien es cantante, y Leonardo Leo Quintero, quien es guitarrista y compositor. Inicia su vida musical a muy temprana edad sin la aprobación de su padre, aunque este se convirtió en la influencia más cercana y determinante para su formación, al igual que el ambiente musical que siempre hubo en su hogar. A pesar de la negativa de su padre, este le regaló su primer instrumento musical al cumplir los 10 años de edad, una batería profesional. Según relataría años más tarde, Frank, entre los 7 y los 8 años, su padre le enseñó la ejecución del ritmo del bossa nova por haber visto a su hijo intentando tocar percusión con objetos domésticos o que emitieran sonidos que simulaban tambores. 2 años después le regalaría la batería, que perteneció hasta entonces a un músico de un programa musical de la época. Conformó a finales de la década de los 70 junto a Franco De Vita, Giordano e Ilan Chester, una generación de cantantes venezolanos que alcanzaron gran popularidad y renombre a nivel nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria artística ha interpretado y compuesto más de 160 canciones y grabado 18 álbumes de estudio, siendo Química, La Dama de la Ciudad, Apóyate en Mí, Canción para Ti, Escalera de tu Muerte y Feeling sus canciones más emblemáticas. Este músico, que reside actualmente en Miami, ha sido nominado para los premios Grammy y en 4 décadas de trabajo se ha hecho acreedor de 10 discos de oro y 7 de platino. Después de un largo receso público en el 2011, el disco Guerreros de Luz, con el cual reunió a músicos y cantantes de diferentes países, interpretaron 16 temas inéditos que definen su peculiar y característico estilo. En el 2015 vuelve a grabar y edita su nuevo trabajo discográfico titulado Natural, donde lo acompañan varios cantantes venezolanos, entre ellos María Teresa Chacín, en el tema Nube de Agua, grabado en homenaje al maestro Simón Díaz. Es realmente un placer para mí presentarles a mi alto pana, el que me raqueteaba los discos en mi oficina en Rodband, Frank Quintero con Química, uno de sus temas más populares e incluido en su álbum más exitoso, La Calle del Atardecer, de 1985. Ruédala, Juancho. Estás junto a mí,

La agrupación Aditus ya era conocida desde finales de los años 70, más que todo por el buen sonido de algunos de sus temas instrumentales, donde combinaban el rock con influencias del jazz y el blues, y además solían versionar algunos temas del rock de los años 70, bien buenas versiones. Me acuerdo de Tobacco Road, tremenda versión que hacían, y el grito de George Enríquez. Pero en 1981, la década que estamos, a la que nos referimos, se incorpora Pedro Castillo como guitarrista y cantante, y se inicia lo que sería la etapa más exitosa de la banda, tanto a nivel nacional como internacional. Aditus llegó a compartir tarima con artistas como Phil Collins, Miguel Ríos, Tina Turner, Maná, Saga, Men at Work y otros de talla internacional. A finales de los años 70, solía frecuentar la tienda de discos Eltron en el Centro Comercial Caurimare, donde su dueño George Enríquez se ha mantenido como tecladista de la banda todo este tiempo. El alejarse más cada año de la línea progresiva a una más pop logró que sonaran bastante por distintas emisoras de radio y aumentaron sus ventas. Además de los ya mencionados, completan la banda Valerio González en la batería y percusión y Sandro Liberatoccioli en el bajo. El tema que escuchamos se titula Mi Amplificador, uno de sus temas más destacados de una amplia lista donde podemos recordar Victoria, No se quita, No te vayas ahora, Algo eléctrico y Tiempo, por nombrar alguna de las que más han sonado y siguen sonando de vez en cuando por las radios. Gracias a su trayectoria y algunos acertados riffs dentro de un buen rock, Aditus se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock nacional, con sonidos que inspiraron a bandas como Sentimiento Muerto, de la que escuchamos antes, y Zapato 3, entre otras. Hace apenas un par de años la agrupación aún continuaba activa. Eso lo supe por un tema grabado en el año 2019 titulado Te Volví a Encontrar, que escuché por la radio, y pudiese sugerir que pronto sepamos de nuevas grabaciones y presentaciones en vivo. Años de espera con un pedazo de tierra, que desde que tenemos un sol de razón, su cara aparece en los mapas tras rejas, sin dueño, sin casa y sin nación, y sin nación. Oiga, señor, busque su identificación, para que se acuerde de su condición. Oiga, señor, Oiga, señor, busque su identificación para que se acuerde de su condición. En 1983, el grupo Témpano, una gran banda alternativa venezolana, sacó al mercado su disco En Reclamación, donde apareció esta canción que acabamos de escuchar, que no solo buscaba crear conciencia, sino que se convirtió en todo un hit, El Esequibo. Todo un éxito radial que llevó al grupo a efectuar una gira nacional por las ciudades más importantes de Venezuela. En Caracas destacaron con un lleno total en la Concha Acústica de Bellomonte. El debut de Témpano ocurrió años atrás, en el 1979, con su disco Atabal Yemal, conteniendo elementos típicos del rock progresivo. En ese momento la banda estaba integrada por Pedro Castillo, Julio César de la Noche, Miguel Ángel Echevarreneta y Gerardo Ubieda, que ha sido el único que ha estado en todas las grabaciones que ha tenido la banda mientras ellas iban cambiando de integrantes al correr de los años. Para el trabajo del año 83, Témpano sufrió muchos cambios. Bueno, en el momento que se grabó este disco, donde contiene el tema El Esequibo, Témpano había sufrido ya muchos cambios en su estilo musical como en sus integrantes. Aquí la composición, arreglos y dirección estuvo a cargo de Víctor Fiol y la interpretación era por Rubén Ángel Correa, guitarrista. Gerardo, nuevamente, como les comenté, Gerardo Ubieda seguía en la batería. En los teclados estaba Iker Gastaminza y el vocalista era Zdenko Matusek, mientras Víctor Fiol fungía de bajista. Hacia 1988 es cuando sus integrantes originales vuelven a reunirse y digitalizan sus viejas grabaciones para grabar también nuevas composiciones a través del sello francés Musea Records, siguiendo en forma estupenda una línea más progresiva y de fusión con el jazz, logrando reconocimientos y críticas muy positivas a nivel internacional. Con grabaciones que llevaban una línea pop más comercial, solo puedo recordar este tema que escuchamos, que tanto llegué a escucharlo en verdad por los diferentes medios. Además, todavía se sigue reclamando ese pedazo de Venezuela que es de nosotros y de nadie más. ¿Quién en Hispanoamérica en 1980 no había escuchado al Pavo Real? Probablemente vivía aislado de sus congéneres. A la canción, un corrido tradicional venezolano, le hicieron un arreglo orquestal excepcional en el que se recogían esencias del disco music que media década antes había instalado en el mundo. Y la voz y el feeling que José Luis Rodríguez les había imprimido a sus interpretaciones. No debió haber sido sorpresa, ya que para entonces José Luis exhibía más de 15 años en las tablas de orquestas, platós de televisión y festivales de canción en toda Hispanoamérica. Además, ya había grabado canciones escritas y producidas por gente como Manuel Alejandro, Pablo Herreros y José Luis Armenteros. Es decir, los grandes escritores de canciones en idioma español de la época. La popularidad de José Luis Rodríguez en los 80 era comparable a la de Julio Iglesias. Cuidado, Julio es con seguridad el cantante hispanoparlante más importante de todos los tiempos, pero así se la gastaba el buen Puma en aquella época. José Luis Rodríguez en este tipo de personajes sobre el que, es este tipo de personajes sobre el que si quieres escribir una biografía va a resultar casi casi de ficción. Convertido en una región distinta a la suya original, reconvertido, actor de cine, televisión, cantante en los países más importantes de Hispanoamérica. Interactuó con lo más relevante de ese ámbito en las décadas de los 60, 70, 80, 90 y aún en este siglo. Uno de los pocos humanos a los que les han hecho con éxito un trasplante de pulmones. Y después de eso, todavía canta. ¿De qué material está hecho José Luis Rodríguez? No lo sé. Pero el tipo es realmente clase aparte. En fin, un talento nacido y forjado en Venezuela, de cuya época de esplendor nos tocó ser testigos, y él es un excelente representante. Aquí les dejo una expresión de su carisma, que no tanto es su voz, el Pavo Real.

y no le estaban haciendo mucho caso porque se veía muy, muy chiquitica la muchacha, y de repente sale con aquella vozarrón y canta una canción que se llama Un Poquito Más. En ese momento se hizo muy popular la cuña, sobre todo porque fue esta campaña que son de que te crean la incertidumbre en el público. No se sabe qué es lo que está pasando. No se sabe si la persona que sale en la cuña es la que canta o no. Y esa era un poco la inquietud que había en los medios, hasta que finalmente lo presentaron en un programa, en el famoso Sábado Sensacional, donde presentaron a Delia como la persona que cantaba Un Poquito Más. Ese mismo año, Delia, como fue ella en realidad, se llama Delia Torta, empezaron a participar en el Festival de la OTI Nacional, grabando el primer lugar, y le dieron el derecho de representar a Venezuela en la octava edición del concurso de canción iberoamericana, el Festival de la OTI, en el 79. Y ahí, bueno, también tuvo una participación que llegó en segundo lugar en un especial donde estuvo José Luis Rodríguez también. Top Hit la firmó el jingle y un poquito más y lo transformó en canción completa y fue incluida en su álbum homónimo debut del 80. Tuvo una carrera interesante, Delia. Supo mantenerse en la élite de los artistas nacionales y actualmente da clases de cantos particulares, haciendo del cantar un hobby y una forma de vida. Talento, clase y profesionalismo seguirán siendo el aporte de Delia Torta al mundo artístico. Vamos entonces a escuchar Un Poquito Más. Vive intensamente. Poquito más, llena tu existencia, un poquito más, ama tiernamente, un poquito Juancho, lo mencionabas en el comentario que hiciste. A mí, esta canción y muchas de las que hemos escuchado en el podcast de hoy, lo que me recuerda es Sábado Sensacional. es un flashback que tengo. El Sábado Sensacional era probablemente el programa de televisión más visto en Venezuela los fines de semana. Y cualquiera que hubiera sido el presentador, en este caso en los 70, al final de los 70 y al comienzo de los 80, era Amador Rendallán, presentaba a todos estos artistas, o muchos de estos artistas que hemos mencionado hoy día, pero a Deli en particular. Y esto me recuerda. El lanzamiento o el descubrimiento, el desvelamiento de que Delia era la famosa voz e imagen detrás de esa publicidad misteriosa de ese cigarrillo, hecho en Sábado Sensacional. Por muchos años siguió siendo Sábado Sensacional un referente en cuanto a la presentación de artistas nacionales e internacionales de mucha relevancia en el ámbito del mercado venezolano. Eso es lo que me trae de recuerdo. Muchas gracias. Sí, el cigarrillo. Yo fumaba en esa época bastante cigarrillo. Y el cigarrillo era Lark, malazo, rompepecho, como le decíamos a los fumadores. Perdón, Derby. Derby era la cuña, pues. Empezó como un jingle y después la contrataron, le grabaron el sencillo TH Record, ¿okay? Top Hits, que después se asoció con Rod Ben y crearon TH Rod Ben en Miami, y fue una canción, pues, One Hit Wonder. Delia fue un One Hit Wonder venezolano. Gracias por traerla, Juancho, pero este tema extraordinario, un poquito más. Bueno, vamos a continuar después, vamos a seguir con un poquito más de producción nacional, haciendo alarde al tremendo tema que nos puso Juancho hace unos minutos. Vamos a seguir con Héctor Eduardo Reglero Montaner. Ricardo Montaner, para todos, nacido en Avellaneda, en Argentina, el 8 de septiembre de 1957, cantautor argentino, naturalizado venezolano, colombiano y dominicano. Una guara, le falta la americana para tener el quinteto. En 1984 envió una interpretación del sencillo titulada Ella está con lágrimas en los ojos, original de César Banana Pueyrredón, para las emisoras radiales de Mérida, y actuó como telonero de varios artistas venezolanos en la Feria del Sol. Toda la Plaza de Toros de Mérida coreó dicha canción y vitoreaban otra, otra, otra, el famoso otra, otra, otra. Así que Rodolfito Rodríguez Miranda, mi jefe nuevamente, empresario de la empresa discográfica Rod Ben, después conocida como Lires Rod Ben y Sonor Rod Ben, le contrató formalmente, siendo su primer LP en esta nueva etapa a nivel nacional, titulado Ricardo Montaner, en 1986, el cual fue muy bien recibido, amén de la publicidad que la compañía, que es subsidiaria era subsidiaria del Grupo Cisneros, obviamente de la famosa ODC, Organización Diego Cisneros, le había hecho el primer sencillo extraído de dicho álbum, que fue Yo que te amé. Y fue puesto como tema principal de la telenovela Enamorada de ese mismo año 86, transmitida por el canal televisivo Venevisión. Eso era una mezcla que no fallaba. Eso no le fallaba sonográfica, no le fallaba Rod Ben. Agarraban un buen tema, un artista nuevo, una buena novela, y los enganchaban y por ahí se iban. La novela cogía audiencia y las disqueras vendían muchos discos. Y la radio poniendo ahí, refrescando ese uno por uno que con muy buena producción ya no era tan difícil a finales de los 80, ¿no? Antes de eso, muy, muy, muy complicado. El primer éxito internacional de Montaner fue en 1988 con el disco Ricardo Montaner 2, con la canción Tan Enamorados, que es la que casualmente vamos a escuchar a continuación, una traducción de Per noi innamorati del cantautor italiano Gianni Togni, alcanzando popularidad en países tales como México, Argentina, Uruguay, Colombia y otros. A lo largo de su carrera ha vendido más de 25 millones de discos. El pico de su popularidad, o el tope de su popularidad, fue entre los años 1980 y 1990, pues la década de los 80. Ha participado en varios eventos benéficos como el Venezuela Live Aid en el 2019 y Paz Sin Fronteras en el 2008, así como en programas de televisión como La Voz Argentina, La Voz Colombia, La Voz México, Idol Puerto Rico, etc. También ha participado en películas, ya sea como compositor, en bandas sonoras o como actor de voz y en novelas de Venezuela, Colombia y México.

Muy bien, amigos, y ya llegando al final, hemos escuchado buena música. Antes de despedirnos, Fernando, ¿nos confirmas cuál va a ser el próximo tema a tratar en el podcast? Bueno, le había dado una anticipación en el podcast anterior, porque aproveché pues de conocer de León y negociar mi especial de Disco Music, lo cual lo negociamos. Y por supuesto, vamos a tener el próximo episodio, va a ser dedicado a la música disco, esa música que nos deleitó en la segunda mitad, sobre todo de la década de los 70, cuando estábamos mozos, estudiantes, que ya manejábamos, que ya teníamos noviecitas, etcétera, y que íbamos muchos al Season y al City Hall. Así que ese es el episodio, un episodio muy alegre. Y bueno, y como le prometí a León, pues él va a escoger de primero. Así que él y se lo dije con bastante anticipación para que tuviera tiempo suficiente para hacer la tarea. Así que Disco Night se llama, y ese es nuestro próximo episodio. Muy bien. Perfecto. En sintonía, totalmente. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sí, nos estaremos preparando entonces para nuestro próximo episodio. Antes de hablar del último tema, nos despedimos. ¿Qué te parece si arrancamos contigo, Fernando? Bueno, Juancho, gracias por invitarme. Disfruté mucho este porque, como te digo, yo comencé esa década en Berkeley. Y después pues me terminé la década trabajando en una disquera y codeándome con todos estos artistas. Prácticamente todos los que sonaron hoy los conocí muy bien a todos individualmente, pues, y fue una experiencia muy... Ese fue mi trabajo empleado más agradable. No fue en el que yo en ningún trabajo gané mucho dinero. Yo he ganado algo de dinero siempre por mi cuenta, pero ese fue mi trabajo más sabroso, aunque no muy remunerado, pero eso está sobando disco y oyendo disco todos los días. Yo creo que a ustedes tres también les encantaría esa vaina. Pero bueno, como siempre, pues gracias a León, José Miguel y por supuesto tú, Juancho, como anfitrión. Y bueno, y a nuestra audiencia, pues espero que les guste. Siempre damos lo mejor de nosotros. Pues bueno, nos escuchamos en el próximo y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y bueno, lo mejor para todos. Gracias, Fernando. León. Sí, Juan, gracias de nuevo por tu propuesta. Nos gustó recordar esos temas que si bien no fueron en mi paso particular de mis artistas preferidos, sin embargo, el hecho que me hayan acompañado en muchos viajes en carro, escucharlos en la radio y escucharlos en diferentes programas de televisión, siempre es un grato recuerdo y es bueno traerlo para este programa porque de una u otra forma fueron para todos parte del soundtrack de nuestra vida. Así que muy, muy acertada tu propuesta y mi despedida de no solo contigo, sino con Fernando y con José Miguel hasta la nueva oportunidad cuando tendremos un programa con bombas, no bombos, sino con bombas y cotillón. Bombos y platillos. Bombos y platillos. Sí, pero en el Disco Music es más bombas y cotillón. Creo que va a ser más algo muy alegre, un programa de verdad bien, bien divertido y otro grato recuerdo. Nuevamente otro estilo de música que lo tuvimos presente en una gran época y lo disfrutamos de una u otra manera. Todos lo hemos disfrutado. Así que ahí nos volveremos a ver. Un abrazo para todos. Gracias, León. Un abrazo para ti. Bueno, José Miguel. Realmente grato recordar esta época, porque como bien decía León, no es que formara parte de la música que regularmente escuchábamos o que nos gustase, aunque habrá piezas que seguramente nos guste, pero es que forman parte de ese telón de fondo, background, de ese soundtrack de nuestras vidas, porque estaba ahí, veíamos todos televisión, escuchábamos la radio, quizás no comprábamos los discos, estaba ahí, eso estaba sonando en la medida en que nosotros vivíamos. Y eso es exactamente el soundtrack. Y eso es lo que le ha sentido a este programa en particular. Así que gracias, Juancho, por sugerirlo. León, Fernando, abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Así es, abrazos y saludos para todos ustedes, Fernando, León, José Miguel, queridos escuchas. Vamos a darle también las gracias a ¿Qué pasa Miami?, que retransmite nuestros episodios los fines de semana, al mediodía, hora Miami. Y bueno, le recordamos también que podemos estar en contacto a través de nuestra cuenta Twitter en @nsoundtrack, en la cuenta Instagram nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, y en el site Blogspot, nuestro soundtrack de vida.blogspot.com. Y para cerrar, les traigo, amigos, a una persona, a un cantante que por varias fuentes lo han dado como la mejor voz de esta generación. Y es bastante decir con lo que ya hemos escuchado. Vamos a escuchar a Guillermo Carrasco, que fue un cantante, compositor, arreglista, locutor, productor, que nació el 23 de mayo del 51 en Caracas. Estudió música en el Instituto de Fonología, en la Escuela de Música Lino Gallardo y en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta. Hizo teatro y participó en varias obras, entre ellas Godspell. Formó parte de los siguientes grupos musicales: Cima, del 71 al 72, Una Luz, en el 72, Aimsha, en el 73, Tinajas, en el 76, y La Fanda Galáctica, en el 77. En el 78 debutó como solista y grabó su primer long play, Larga Duración. Así ha ejercido la dirección musical de un grupo teatral, sobre todo en la segunda muestra internacional de teatro en Puerto Rico, y ha sido director musical y arreglista, incluso compositor, y hizo temas para Frank Quintero, para Delia, para Melissa, para Kiara. Participó en la en el Festival de Viña del Mar en Chile. Una voz, a mi gusto, muy varonil. Realmente es una voz con la cual me identifico mucho. Y de ese le traigo una de las canciones favoritas. Le vamos a escuchar, vamos a cerrar con Otra Vez. Por ahí, buscando un poco también recientemente sobre Guillermo en YouTube, encontré un disco de un señor que fue el contrabajista de Aldemaro Romero y que hace una canción hace una versión de De Repente, la cual canta Guillermo y que también me pareció muy, muy buena. De hecho, estuve pensando en si traerla o no para el cierre del programa. Pero definitivamente Otra Vez está en el soundtrack de mi vida. La otra es algo que me gusta, pero no está. Entonces vamos a cerrar con Guillermo, vamos a escuchar Otra Vez y nos escuchamos en el próximo episodio. Tendremos que